Nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, y como te lo adelantábamos recién, y directamente desde la ciudad de Buenos Aires, estamos ahí en comunicación telefónica con Fernando Frank, integrante del movimiento campesino de Conlara, quien se encuentra allí directamente siendo parte de este semillazo hoy que se está realizando por allá. Fer, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Bueno, ¿cómo andás? Bien, acá estamos en la gran ciudad. Muchas gracias acá por atendernos. Ahí me imagino que hay bastante gente. ¿Cómo está haciendo ahí? Mira, sí, ahí se está armando los puestos, hay mucha gente, muchas semillas, mucha gente comprometida con la defensa de las semillas. En este momento de conflicto otra vez, venimos de varios años, de varios momentos de alta tensión, de que, bueno, hasta ahora se viene frenando la aprobación de lo que llamamos la ley Monsanto de semillas, y bueno, apelando a todas las fuerzas que se pueda construir, ¿no? De que lo comprenda la sociedad, que es un problema grave, lo que se está discutiendo, que no es una discusión solo de los agricultores, sino que involucra a toda la sociedad. Y de a poco se ha venido construyendo conciencia, y bueno, hay otros sectores que vienen apoyando la lucha. Claro, es eso, ¿no? Como construir de a poco esa conciencia y darse cuenta de la magnitud. Claro, sí, lo que estamos hablando no es como lo plantean a veces las patronales agrarias, de una discusión de la renta, del negocio de la semilla, sino que lo que muchos vemos es que lo que hay es un paso más. No solo las semillas, sino todo el sistema alimentario, o sea, decidiendo qué producir, tienen otra pata más para controlar qué consumimos y que incluso qué siembran los agricultores. Claro. Y bueno, ¿cómo sería la objetivo de las corporaciones? Lo vemos con claridad, y así como están con los agrotóxicos, con el tema de la tierra, bueno, lo de las semillas es una pata importante que tienen las transnacionales para agredir a los sistemas alimentarios locales, nacionales. Así en pocas palabras, para quien está escuchando, Fer, y capaz que no esté tan enterado, tan al tanto de estas modificaciones que se quieren realizar, ¿que por dónde va lo que se quiere aprobar? Mira, lo que hay es un convenio de 1991 de la Unión, de lo que se llama la UPOV, que es una recomendación internacional para que los gobiernos adhieran. Lo principal que tiene de peligroso este convenio, que Argentina, como te decía, no adhirió hasta hoy, es que prohíbe el uso propio. Prohíbe que si vos sembras, coseches y vuelvas a sembrar de tu propia semilla. Algo que en la agricultura es el origen de la agricultura, digamos. Ajá. 12.000 años en algunos lugares del mundo, 10.000 en otros, y bueno, algo tan natural como respirar, bueno, es guardar las semillas. La forma que la han encontrado, yo siempre recomiendo el documental colombiano, se llama 960, donde vemos cómo a los campesinos, bueno, llega una inspección del Estado o de las corporaciones directamente, eso también lo abre la posibilidad. Y dicen, bueno, tenés sembrada una hectárea de papa, ¿dónde está la boleta y la semilla? ¿A qué empresa se la compraste? Que tiene que ser una empresa certificada, con marca, digamos, hay que comprar semilla con marca. Y si no lo tenés, te estás cultivando ilegalmente. Ahí va. Y te puede, no sé, te puede meter en cana, te puede cobrar una multa. O sea, lo que estaba hablando de la criminalización de la práctica ancestral de la agricultura. Tan simple y tan grave como eso. Tan simple, tan básico y tan grave como eso, de una. No sé si estás al tanto de las medidas que se anunciaron el día lunes, relacionadas con el agro, y cómo te parece, qué pensás y cómo vivís el tema de este desfinanciamiento, vaciamiento de todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar en nuestro país. Mira, yo justamente vine a Buenos Aires para esta actividad del semillazo, pero yo soy trabajador de agricultura familiar y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE. Estamos manteniendo una permanencia en el Ministerio de 6 días ya. Bueno, con distintas actividades. Lo que nosotros vemos es que no solo es grave el tema de los despidos, sino lo que está haciendo el gobierno por medio de Echeverri y los secretarios y subsecretarios es, bueno, plasmar muy explícitamente un modelo de campo sin gente. A medida de las patronales y de las transnacionales, digamos, y de la especulación, digamos, el campo también es un ámbito de especulación inmobiliaria con los granos, o sea, es parte de ese aparato capitalista. Y bueno, estamos realmente preocupados, en alerta, movilizados y apelando a difundir cuál es la lucha, más allá de que defendemos los puestos de trabajo, los que somos trabajadores del Estado, lo que entendemos es que la Argentina tiene que ir a un modelo de soberanía alimentaria que muestran con claridad las organizaciones, en campo con gente, de la agroecología y del cuidado de la biodiversidad, de los mercados de cercanía, un montón de cosas que están sucediendo pero que están siendo agredidos en este momento. Bueno, por el gobierno en concreto. Sí, por ahí justo quería ir como preguntarte, bueno, entonces ante lo que está sucediendo, ¿cómo enfrentar esta situación parado obviamente desde los movimientos campesinos y familias ahí? Perdón, escuché, no terminé de escuchar la pregunta. No, te preguntaba, Fer, que justamente ante la situación, cómo desde dónde uno se para, cómo uno enfrenta, desde los movimientos campesinos, desde las familias productoras, cómo enfrentamos la situación, por dónde vas a ir ahora. Mira, hay dos cosas principales. Una es resistir en el campo con la producción, haciendo lo que se sabe hacer y lo que se puede hacer, y apelando a la organización, a la solidaridad adentro de las comunidades y entre las comunidades, el fortalecer las organizaciones. Y después, bueno, esto que estamos haciendo, digamos, de hacer actividades de visibilidad, de apelar a que la sociedad comprenda cuál es la lucha, por cuál es la preocupación urgente, cuál es la lucha de fondo. Y bueno, siempre invitando a que la gente que no vive de la producción, la conozca y se acerque y la conozca en los territorios, sobre todo, digamos. Acá en Buenos Aires, yo la verdad, hay cosas que no sé cómo pensarlas con lo monstruoso que es la ciudad y la maquinaria aplanadora que es en un montón de cosas. Pero en los territorios, igual hay gente que está pensando en la ciudad, yo soy el que no sabe eso. Pero los territorios del interior del país es fundamental las relaciones humanas, fortalecerlas y las relaciones y bueno, en comprender los problemas, la conciencia de comprender el origen de los problemas y las salidas, digamos. Eso es confiar en la agricultura campesina, indígena, en la neoruralidad también, los que han elegido ir al campo a producir. Bueno, conocerlos, apoyarlos y después, bueno, todo lo que es la acción política que hacen ustedes de los medios alternativos es fundamental. ¿Dónde estás, Fer, vos ahora? Lo tenemos claro. ¿Me escuchás ahí, Fer? ¿Dónde estás vos ahora? ¿Cómo? ¿Dónde estás exactamente ahora? En la Plaza del Congreso, en la actividad del semillazo. ¿Cómo se pensó esa actividad? ¿Sabés qué es lo que sigue? ¿Qué más va a haber? Sí, hay una audiencia pública dentro del Congreso, con legisladores, bueno, y con las organizaciones, y afuera lo que hay es también una mesa de debate donde cada uno expresa la lectura de la situación y las propuestas. Y hay intercambio de semillas y de productos. Es bastante grande el movimiento de gente que hay. Ahí va, bueno, me alegro un montonazo. Bueno, Fer, te mandamos un abrazo grande acá desde el Valle. Y bueno, gracias acá por salir por la radio y prontito ahí nos vamos a estar ahí cruzando. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y un abrazo grande. Abrazo. Hablábamos con Fernando Frank, integrante del Movimiento Campesino de Conlara, desde la Plaza del Congreso en Buenos Aires.